Pues cuando queráis. Bueno, pues hola a todos, estamos aquí, mi marido Héctor, mi sobrina Marta y yo. Y hoy le toca a Marta explicar a... ¿Cómo se llamaba? ¿Plutón? ¡Platón! No, estamos un poco mal, pero bueno, no pasa nada, todo tiene arreglo, ¿vale? ¿Qué digo? ¿Qué dices? A ver, ¿quién era Platón? ¿Tú te acuerdas de que hacía un filósofo? Preguntaba qué, eso lo decías de pequeña, que te decía, los filósofos preguntan... cosas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te acuerdas de eso? Bueno, pues voy a empezar. Diles adiós, que ahora empiezo ya en serio. Adiós. Vale, Marta se va a dibujar y yo explico a Platón, ¿a que sí? Vale, pero... Venga, hecho. Trato. Dice que lo apague. No, no, que tiene que ser de un tirón. Que tiene que ser de un tirón. Ah, el lápiz se hunde, no, pero te he puesto ahí un libro para que te apoyes y el lápiz no se hunda. Bueno, ya lo tenemos todo claro y ahora sí que empiezo de verdad en la buena a explicar la segunda parte de esta colección de audios sobre Platón y en concreto la correspondiente a los capítulos 20 y 21 del libro sexto de El diálogo La República de Platón. Ya sabéis que no pienso leer el texto aquí porque se nos haría muy largo y que tenéis que jugar a decir sinónimos en casa para intentar entender el texto que la verdad se las trae. Luego ya las otras dos partes que me quedan están tiradas, pero la primera que os grabé y esta son difíciles. Me voy a centrar por lo tanto en la pregunta de síntesis y estructura. Vale, pues sin más preámbulos empiezo. El tema de estos capítulos es el bien, y en concreto su grado de realidad y de conocimiento. Y Platón nos lo va a explicar a través de lo que se conoce como el símil de la línea. La tesis principal que defiende en estos capítulos Platón, a través de Sócrates y Glaucón, que son los personajes del diálogo, es la siguiente. Para alcanzar el conocimiento más claro, al que va a llamar noesis, filosofía o dialéctica del ser más verdadero, que para Platón es el bien, el alma, y ya sabemos que se está refiriendo a la parte racional del alma, ha de pasar por distintas conversiones, transformaciones, desde niveles o grados o estados de conocimiento y clases de conocimiento inferiores a otros superiores, mejores. Lo digo más sencillito, pues nada, que si queremos, continúa hablándonos del bien y nos está diciendo que si queremos conocer el bien, pues tenemos que andar un largo camino en el que tenemos que intentar utilizar el alma racional para obtener conocimiento y que ahí lo que vamos a hacer es sufrir eso, conversiones, transformaciones, como flashes, de tal manera que nos vamos a dar cuenta de que estábamos en un nivel de conocimiento equivocado y de repente vemos eso, ¿no?, que estábamos equivocados y pasamos a otro nivel de conocimiento superior. De nuevo, de repente nos viene un flash y decimos, uy, que estaba equivocado, y pasamos a otro nivel de conocimiento superior, y así. Lo que nos va a ayudar a darnos cuenta de esa equivocación, a que nos venga el flash, es encontrarnos con paradojas, con contradicciones, porque eso nos hace pensar. Bueno, pues para establecer esta tesis, lo que hace Platón es empezar en el 509d, diciendo que Sócrates va a seguir contándonos lo que es el bien a través de la analogía que ya había hecho antes con el sol. Y entonces recuerda Sócrates a Glaucón el dualismo ontológico, que hay dos mundos, el físico y el eidético, y dice que en el mundo físico reina metafóricamente el sol, es decir, que sería el objeto sol, el astro físico sol, el objeto más importante dentro del mundo físico, acordaros que era la causa del mundo físico, y que, sin embargo, en el mundo de las ideas, quien reina es el bien, que es la idea suprema. Una vez dicho esto, Sócrates afirma que los niveles de conocimiento se diferencian por su claridad. Esto no lo dice tal cual, pero os juro que es lo que hay que entender, ¿no?, que de alguna manera lo pone ahí. Es importante que tengáis para entender estos capítulos el esquema del símil de la línea que tenéis en mis apuntes a mano, porque ahí se ve bien. Y veréis que la gradación epistemológica, que es la parte inferior del símil de la línea, pone que es desde el criterio de la claridad. Y es eso que Sócrates y Platón lo que hacen es distinguir, bueno, no Sócrates, el personaje de Sócrates, es distinguir los niveles de conocimiento por su grado de claridad. Es decir, van a haber niveles de conocimiento menos claros y otros más claros. Después, en el 510a, expone Sócrates, en primer lugar, los elementos que forman parte del mundo físico, que ya lo sabéis, aunque él hable de mundo visible o sensible. Eran las imágenes y los objetos físicos. Y en segundo lugar, que esos elementos se diferencian por su verdad. Si os fijáis en el esquemita del símil de la línea que tenéis en los apuntes, veis que la gradación ontológica es desde el criterio de la verdad. Es decir, que hay objetos menos verdaderos y otros más verdaderos. Cuanto más real es un objeto, más verdad tiene. Por eso, lo menos verdadero son las imágenes y lo más verdadero los principios. Los principios son las ideas superiores y sobre todo la idea de bien, que es la suprema. Y en la línea de abajo tenemos que lo menos claro será la imaginación y lo más claro la noesis, ¿vale? Bueno, pues a partir de todo esto que ha dicho, Sócrates establece el siguiente analogando. Analogando es la siguiente analogía, la siguiente comparación. Dice, viene a decir, las imágenes son, fijémonos en el símil de la línea, estoy en la gradación ontológica, ¿vale? Pues las imágenes son a los objetos físicos como el mundo físico al mundo de las ideas. Traducimos, igual que las imágenes copian los objetos físicos, el mundo visible copia el mundo inteligible, ¿vale? Una vez dicho esto, cambia un poquito de chip y en el 510b Sócrates expone, si antes había dicho los elementos del mundo físico, pues ahora expone los elementos del mundo eidético, que ya sabéis que son las ideas, que pueden ser entes matemáticos o principios. Recordad que las ideas matemáticas, entes matemáticos, serán, por ejemplo, el círculo en sí, la diagonal en sí, el cuadrado en sí, mientras que los principios serían circularidad, belleza, etc. ¿Vale? Y después de esto, va a distinguir el método de trabajo de los matemáticos del método de trabajo de los filósofos. ¿Vale? El método de trabajo de los matemáticos lo llamará dianoia y el de los filósofos noesis o dialéctica. ¿Vale? Bien, pues nada, lo primero de lo que habla es del método de trabajo de los matemáticos y nos dice que ellos, para entender, para definir, para comprender un ente matemático, por ejemplo, la idea de círculo, se ayudan, se valen de objetos físicos. Por ejemplo, de la representación empírica de un círculo, que puede ser el dibujito de un círculo que tú estás trazando en un papel, o de la imagen que tienen de una rueda en su mente, ¿vale? En su alma. El caso es que se ayudan de imágenes. Y eso es algo que no hace el filósofo. El filósofo, para conocer los principios, por ejemplo, de circularidad o de belleza o de bien, no se ayuda de imágenes, sino que capta por nous esos principios, esas definiciones. Recordad que el nous era la captación intelectual inmediata, la intuición inmediata. No lo pongáis en el examen, pero era aquello de que se te enciende la bombilla y entonces dices, ¡eureka! Ahora lo entiendo, ¿no? Más o menos es algo así. Esta es la primera diferencia, ¿vale? La segunda, que sigue citando en el 510b, es que los matemáticos parten de hipótesis, que son ideas, y lo que hacen es, desde ellas, sacar conclusiones, deducir consecuencias, otras ideas, otros teoremas, ¿vale? Sin embargo, los filósofos no hacen eso. Los filósofos cogen las hipótesis de los matemáticos y dicen, vamos a ver si son verdaderas o no. Tratan de demostrarlas y además no sacan de ellas conclusiones, sino que al revés, para demostrarlas, en vez de descender, deducir, Lo que hacen es remontarse de idea en idea para ver de dónde viene su origen. En vez de ver como el matemático lo que se deduce, lo que se deriva de ella, ve todo lo contrario, de dónde viene ella, cuál es su origen, ¿vale? Como no le queda muy clara la explicación en el 510b, pues para aclararlo en el 510c, primero explica el método de trabajo de los matemáticos añadiendo información que antes no había dicho. Y así dice que ¿por qué los matemáticos sacan deducciones de sus hipótesis y no intentan ver de dónde vienen? Pues porque una hipótesis es una suposición, pero el matemático piensa que en realidad no es una suposición las hipótesis de las que parten, sino que son axiomas evidentes que no necesitan demostrarse, y entonces, claro, no se toman esa molestia de intentar ver si esas hipótesis de las que parten son verdaderas o falsas, porque está convencido de que son verdaderas y de que se ve enseguida que lo son, ¿eh? Lo primero. Y lo siguiente es que el matemático, vale, sí, se ayuda para entender las ideas matemáticas como el cuadrado en sí de representaciones empíricas, pero que conste que para comprender los entes matemáticos no piensa en su representación empírica, aunque se ayude de ella, en su imagen, no, sino que piensa en el ente matemático, en la idea de círculo. En tercer lugar, nos dice, siguiendo hablando del método de trabajo de los matemáticos, a ver, me he perdido. No, nos dice eso, que las imágenes copian, las imágenes del mundo visible lo que hacen es copiar. Ah, no, sí que me había perdido, ¿veis? ¿Dónde tendré yo la cabeza? De acuerdo, nos está diciendo que las imágenes de los entes matemáticos, que son los objetos físicos, por ejemplo, el rueda, sería una imagen de la idea matemática círculo. O, por ejemplo, el dibujo de un círculo sería la imagen de la idea matemática de círculo, ¿de acuerdo? Pues eso, lo que hacen los objetos físicos sería, por lo tanto, o esas representaciones o esas imágenes, copiar las ideas o entes matemáticos. Y por último, siguiendo hablando del trabajo de los matemáticos, Sócrates nos dice que los entes matemáticos solo pueden conocerse por una cosa que llama pensamiento. Y el sinónimo de la palabra pensamiento es dianoia. Ahora damos un poquito de información complementaria sobre esto que hemos dicho, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver si lo tenemos claro. Cuando Sócrates utiliza aquí varias veces la palabra los matemáticos piensan, tenemos que tener claro que es que está diciendo que la operación mental que hacen los matemáticos la llama pensamiento. Forma parte de la ciencia, de la episteme, ¿vale? Pero la llama pensamiento. Y las características que da al pensamiento matemático son, sigo con la información complementaria, que es discursivo. ¿Por qué? Porque utiliza razonamientos deductivos. Mientras que el pensamiento del filósofo es puro porque no es mediador. A ver, no utiliza el filósofo razonamientos deductivos y además para comprender un principio no media en él ninguna imagen para ayudarse a entenderlo mejor, sino que capta los principios de forma pura con su pensamiento, la idea en sí misma, de forma pura, sin ayudarse de nada más. ¿De acuerdo? Y se nota que hace ya rato que no me he mirado esto, ¿verdad? Bueno, pues eso, yo creo que esa sería la información complementaria, más o menos, ¿eh? Que el pensamiento matemático es discursivo porque utiliza un razonamiento deductivo y es mediador porque en él median imágenes, aunque piense en los entes matemáticos y no en sus imágenes el matemático. Sin embargo, el pensamiento del filósofo es superior porque es un pensamiento puro, no discursivo y no mediador. Creo que ahora ya lo he dicho bien, ¿vale? Bien. Bueno, pues total, concluye entonces de todo lo que ha dicho sobre el trabajo de los matemáticos en el capítulo ya 21, que los entes matemáticos son inteligibles. Eso significa que los podemos conocer con la inteligencia, con el alma racional. Y otra conclusión que saca es que los entes matemáticos los estudia eso, el alma racional, pero sin demostrarlos, sin ver de dónde se deducen y por tanto sin llegar a ver que todo viene del bien, que es la pretensión, una de las pretensiones que tenía como tema principal en estos capítulos, llegar a que comprendamos el bien. Dice, bueno, pues el matemático no lo consigue porque como no se remonta de idea en idea superior hasta llegar a la idea suprema, pues no llega nunca a conocer el bien. Y que se repite otra vez que el matemático, su pensamiento es mediador porque se ayuda de representaciones empíricas, los objetos físicos que son sus copias. Bueno, aclarado ya el método matemático bien, se mete ahora a aclarar en el 513b el método que utilizan los filósofos para estudiar los principios, que es la dialéctica, que aquí tiene como sinónimo noesis. Recordad que dialéctica tiene varias acepciones en Platón. Una es la forma de dialogar con los alumnos que ya tenía Sócrates, con la fase de la ironía, y etcétera. Pero aquí no, aquí dialéctica es noesis, que tiene dos fases. La fase ascendente, esto es información complementaria, pero también la dice aquí en el texto, o sea que no es complementaria, la dice en el texto, aquí además en el 513b. Distingue las dos fases de la noesis. La ascendente, que es cuando el filósofo coge las ideas e intenta ver de dónde surgen, buscando de cuál proceden, y así se va remontando de idea en idea hasta llegar a la idea suprema, que es la idea de bien. Y cuando ya ha llegado a la idea suprema, que capta por nous, por intuición intelectual inmediata, que es la idea suprema porque es la más importante de todas, porque todas participan de ella, porque es la causa de todas y de todo, ¿no?, tanto ontológica como epistemológica, cuando ya conoce el bien, entonces ahí puede iniciar el filósofo ya la fase descendente de la noesis, que consiste en ver, si digamos que él ha ascendido por un caminito, pues ahora está ya en la cima de la jerarquía de todas las ideas, está en la idea suprema, y desde ahí puede ver todos los caminos que conducen hacia el bien, porque él piensa que de cada idea se deducen dos, ¿no? Y así puede ver pues toda esa jerarquía desde arriba. Entonces, la fase descendente, que es ver ahora sí qué dos ideas se deducen de cada idea, pues esa fase descendente sirve como prueba del ascendente, de que he subido por el camino correcto y no me he saltado ninguna idea ascendiendo de idea en idea. Y ya está. En fin, eso, desde ahí arriba conoce todo el mundo idético, y conocerá también, esto sí que es información complementaria porque en el texto no está, que el mundo físico copia también el idético y por lo tanto copia el bien y tiende hacia el bien, o debería tender hacia el bien, ¿vale? Después, en el 513 C y D, Glaucón, cuando ya Sócrates ha explicado bien los dos métodos, el matemático y el dialéctico del filósofo, Glaucón opina que el trabajo del filósofo es muy grande. Dice, oh, qué empresa tan grande. Pues claro, si es que ya lo llevamos avisando, que para llegar a ser filósofo hay que atravesar un largo camino educativo en el que se van pasando por todos estos estados mentales de conocimiento, y no te puedes saltar ninguno. Esta sería la información complementaria. Tú tienes que ir de nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento superior, y así, sin saltarte ninguno, haciendo todas esas conversiones mentales, que el alma vaya transformando su visión, ¿no?, su conocimiento, visión aquí en el sentido metafórico, su conocimiento de las cosas. Y así iremos pasando de la imaginación a la creencia. Fijaros en el esquemita del símil de la línea, y sigo con la información complementaria. De la imaginación a la creencia, de la creencia a la dianoia y de la dianoia a la noesis. Y no hay otra manera de hacerlo. Tiene que recorrer ese largo camino, y es una empresa grande y difícil que no todo el mundo puede llegar hasta el final, a ser filósofo y a cometerla, esa empresa. Y lo segundo que dice Glaucón es, Sócrates, yo creo que lo que me estás explicando con todo este rollo que me has soltado antes es que las razones por las que el conocimiento más claro, lo que me estás explicando son las razones por las que el conocimiento más claro es la noesis. Y que por serlo, la noesis, el conocimiento más claro, por eso reservas la palabra conocimiento para hablar de noesis en sentido estricto y reserva, sin embargo, la palabra pensamiento para hablar de la dianoia, del trabajo matemático. Y eso es así. Y estas dos palabras de vocabulario se os tienen que quedar bien claras. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Por un lado está la opinión o doxa, que puede ser imaginación o creencia, y ciencia la hay del mundo de las ideas. Recordar que la ciencia tenía que ser estable y por lo tanto solo podía haber conocimiento de las ideas porque eran también estables. Y las ideas son los entes matemáticos y los principios. Lo que pasa es que los entes matemáticos están debajo en la jerarquía de los principios, ¿vale? Pero son ideas, y tanto de los entes matemáticos como de los principios hay ciencia, hay episteme. Ahora bien, ¿qué tipos de ciencia o episteme? Dianoia y noesis. Y como la noesis es un conocimiento superior a la dianoia en claridad, pues por eso, por eso mismo, dice, va, así, en plan reserva, en plan poco pejiguero, voy a decir que conocimiento, solo es noesis. Y a la dianoia la voy a llamar pensamiento. Eso no quiere decir que la noesis no sea pensamiento, también es pensamiento, pero en lugar de ser el pensamiento de la dianoia, que ya hemos dicho que era hipotético, discursivo y mediador, el pensamiento de la noesis es puro, porque es de objetos puros, de los principios, que son lo más perfecto, lo que no deja ni siquiera una representación empírica, como por ejemplo, para ser comprendidos, no la requieren, como por ejemplo la idea de circularidad, de belleza, de justicia y de bien, ¿vale? Ay, pues nada, lo último que hace al final del capítulo ya, en el 513 Sócrates, es decir, vale, Glaucón, veo que has entendido todo lo que te he contado, está claro. Y ahora afirmo una cosa. Esto es crucial, ¿vale? Os prometo que lo dice, que no es información complementaria, que está ahí, verlo bien, 513e. Sócrates deja sentadas ahora dos cosas. A, que los cuatro grados ontológicos están ordenados según su verdad. Imágenes, objetos físicos, entes matemáticos y principios se ordenan según el criterio de verdad. De tal forma que, nosotros esto sí que creo que no lo dice, lo menos verdadero las imágenes, lo más verdadero los principios, ¿vale? Los cuatro grados epistemológicos se ordenan según su grado de claridad. De tal forma que el nivel epistemológico de conocimiento menos claro es la imaginación y el más claro es la noesis. Bueno, esto estaba tirado. Pero es que ahora sostiene una segunda cosa, B. Y esto os cuesta más de memorizar, pero yo creo que de entender es fácil. Vamos a ver si lo entendéis y así lo memorizáis también. Lo que sostiene Sócrates, y Glaucón va a estar de acuerdo, y por lo tanto la verdad sale aquí del diálogo entre Glaucón y Sócrates, es lo que Platón sostiene. Lo que sostiene es que la gradación epistemológica depende de la ontológica. ¿Por qué? Porque el conocimiento más claro lo es de los objetos más reales. La noesis es el conocimiento más claro porque es estudio de los objetos que son más reales, de los que tienen más verdad, de los principios. Lo digo de otra manera, pero es lo mismo de lo mismo. La ontología es la base, el fundamento del que depende la epistemología. Otras palabras para decir lo mismo también. A ver, que si yo puedo conocer con la noesis los principios, es porque los principios se prestan a ello, porque su naturaleza consiste en ser lo más real, lo que tiene más verdad. Y sin embargo, las imágenes, sombras y reflejos, pues no pueden ser objeto de la ciencia, porque son lo más cambiante que hay, lo que menos realidad tiene, lo menos verdadero, y por eso solo pueden ser objeto de la opinión, y dentro de la opinión, de la imaginación. ¿Está claro? Bueno, yo espero que sí, y decir que aquí el vocabulario que os puede caer, creo yo, es sobre todo pues todas las palabras que salen en el esquema del símil de la línea que tenéis en mis apuntes. Pero recordar que el vocabulario lo ponen en base al texto, y como en el texto a veces, en vez de poner, por ejemplo, mundo visible, como tenéis en mis apuntes, pues igual ponen mundo palpable, porque se puede palpar, ¿no? Pues bueno, ¿eh? O en vez de poner mundo inteligible, pues a lo mejor en el texto pone el mundo de las ideas, o no me acuerdo lo que ponga, ¿no? O mundo cognoscible, es decir, que tenéis que saberos, por supuesto, todos los sinónimos y toda la información que está en los apuntes. Pero de vocabulario creo que todo eso es lo más importante. Y recordar eso, dianoia, pensamiento, noesis, conocimiento en sentido estricto. Aunque sean las dos, dianoia y noesis, ciencia o episteme. Y ahí acabad. Marta, ¿despides tú esto? ¡Uy! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Qué chulo! Ven aquí, que lo vamos a leer. Ha hecho un dibujo que pone Platón con letras muy bonitas y con ojos. Para vuestra clase. Ah, pues mira, lo colgaremos en clase, sí señor. Pero no está terminado. No está terminado. Cuando lo termine lo cuelgo en clase y ya veréis. Dice, ¿qué es Platón? ¿Es un planeta, una persona política o un pastel? Y luego pone un interrogante y dice, pues no sé, pregúntaselo a la profe Eva, que yo no tengo ni idea. Ja, ja, ja, adiós. Y más cosas que me reservo para que lo leáis en clase, ¿vale? Un besito a todos y hasta pronto. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.